35 minutos pasan ahora de las 10 de la mañana en este lunes. Estamos recibiendo a Arturo Toscano, que es integrante de la Comisión de Vecinos de Lago Mardi, en defensa del lago. Arturo, buen día, gracias. ¿Cómo estás? Buen día, gracias por recibirnos. Bueno, me imagino que esta lucha que vienen dando desde hace tiempo permanece, sigue buscando una solución a esta realidad, ¿no? Exactamente. Todo esto comenzó en el año 2016, cuando los vecinos constatamos que el Club Lago Mar había iniciado un relleno clandestino del pequeño lago Lago Mar, mediante el redireccionamiento de los camiones que movían sedimentos con motivo de la obra de saneamiento de Lago Mar. Ahí comienza la historia. Nosotros constatamos, vimos, fotografiamos cuando estaban en esta operativa el Club de Lago Mar, hicimos la denuncia en la Intendencia de Canelones y no tuvimos ningún eco en el 2016. Mandamos nota al intendente y nada, no tuvimos noticia. Consumado el relleno, en el año 2019, para nuestra sorpresa, vemos que en esa nueva superficie que se había creado con motivo del relleno, habían comenzado a una obra que era la construcción de un galpón de chapa con el propósito de hacer un gimnasio de 35 por 40 metros de largo y como 7 u 8 de alto, en el centro del corazón del espacio público del lago Lago Mar. Y ahí nuevamente hicimos las denuncias y logramos detener la obra. Eso fue en el 2019. Ahí iniciamos una serie de conversaciones con representantes de la Intendencia de Canelones, quienes en primer término se habían manifestado receptivos a nuestras preocupaciones y a nuestra denuncia. Se constató que la obra que estaba erigiendo el club en esa nueva superficie de relleno clandestino era una obra que no tenía ninguna autorización, ningún permiso. Y para colmo de irregularidades, se estaba haciendo con dinero proporcionado por el Ministerio de Obras Públicas, quien le había concedido un convenio para construir un gimnasio deportivo dentro del padrón que tiene el Club Lago Mar. Sin embargo, la obra claramente programada desde el 2016 y consumada en el 2019 era poderse apropiar del espacio público del lago Lago Mar mediante este relleno clandestino y posterior construcción del gimnasio deportivo. Bueno, a partir de ahí, obviamente se constatan todas estas irregularidades y a pesar de esas irregularidades, la Intendencia, el Departamento de Gestión Territorial de la Intendencia, promueve el proyecto de un comodato para concederle al club todo el espacio público libre del lago, el lago Mar, a efectos de su uso y explotación del club, que significa una explotación de una institución privada, en donde para ingresar y hacer uso del espacio público es necesario ser miembro del club y pagar, claro, los servicios del club, ¿no? Un disparate. Esto continúa así. Además, ocurre que la Intendencia en el 2020 elabora y programa este comodato que tiene por finalidad regularizar todas las invasiones que había hecho el club en el espacio público. Es decir, que una institución privada que viene consecutivamente apropiándose del espacio público y que rellena un lago en forma ilegal y hace uso de fondos del Ministerio de Obras Públicas para construir dentro de su propio predio, y resulta que la obra hace una tergiversación de los fondos y pasa a construirla en el espacio público, terminaría siendo premiada por la concesión de un comodato en forma diferida. Es decir, posteriormente de haber hecho todas estas irregularidades, con el propósito de satisfacer plenamente las expectativas y las ambiciones del club de crecer y apropiarse del espacio público para un uso de lucro privado. Bueno, desde el 2019 hemos continuado toda la serie de denuncias que tienen un claro, se enmarca dentro de un reclamo de derechos humanos ambientales, que es la exigencia de nuestra parte que se dé cumplimiento a toda la legislación que rige sobre los cuerpos de agua, sobre las disposiciones municipales de Canelones, que consideran a todos los lagos areneros de la ciudad de la costa como un bien natural y son objeto de protección, solicitando que se cumplieran esas disposiciones, solicitando que se cumplieran el código de aguas que rige y protege los cuerpos de agua en todo el territorio nacional, solicitando que se cumpliera la ley de desarrollo sostenible y de protección ambiental. En fin, hay todo un marco legal enorme que pone en valor el espacio público del lago y pone en valor la naturaleza particular de como bien natural que tiene ese cuerpo de agua, que a su vez tiene connotaciones de orden cultural, porque la importancia de este lago y de este espacio público es que fue concebido ese espacio como una centralidad urbana por parte del prestigioso arquitecto Fresnedo Siri, quien en 1953 hizo el diseño y el fraccionamiento del balneario, precisamente con el nombre de Lago Mar, porque el lago que le da nombre a esta entidad urbana era la centralidad en donde incluso se habla de que el propio arquitecto tan prestigioso a nivel internacional y nacional, autor de la Facultad de Arquitectura y autor de el Palacio de la Luz, entre otros, y distinguido a nivel internacional, había identificado la singularidad de este espacio, en donde incluso a posteriori en el desarrollo de este balneario tuvo la implantación del Club Lago Mar, que el Club Lago Mar eligió el asentamiento junto al lago y no en la playa por considerar la belleza singular de este lago. Y ese fue el centro social en toda la primera etapa del balneario de Lago Mar. Tan importante el lago que también del otro lado y a orillas del mismo lago se implantaron las dos escuelas públicas que siguen hoy funcionando. Es decir, las escuelas públicas, el Club Lago Mar y después ya más recientemente la UNITRES, la universidad, sí. ¿Verdad? UNITRES también junto al lago. Es decir, tiene una centralidad y una importancia total de todo punto de vista. ¿Dónde es exactamente que está el lago, Lago Mar? El lago está, como decía, en el centro de Lago Mar, que está ubicado, para que tengan una idea, si ustedes salen por Llanastasio hacia el este, en el kilómetro más o menos 23.300, a dos cuadras y media de Llanastasio hacia el sur. Ajá. Tiene la particularidad de que hoy está como oculto, porque se transformó en un corazón de manzana, precisamente también a propósito de la gestión que vino haciendo el club, porque el club cerró los pasos, es decir, en un proceso de apropiación de las calles que conducían al lago, de las orillas del lago, cerró los pasos, de manera que hoy el lago, que antes tenía varias entradas, hoy tiene una sola entrada, que es junto a la Universidad UNITRES, y por ese motivo es poco conocido. Digamos, la gente que no conoce el Lago Mar es como un corazón de manzana que sigue estando ahí latente, ¿no? Claro. El lago originalmente tenía 3 hectáreas, es un lago chico. Al parecer, según información, el lago es el resultado de una intervención de un bañado que había originalmente, geográficamente zona también de bañados, y que se transformó en lago con motivo de la extracción de las arenas con el propósito de mejorar los lotes del fraccionamiento del bañario. Claro. De manera que tiene toda una composición. Pero además, bueno, esta historia frente a la lucha desigual de las gestiones que hemos hecho los vecinos frente a la presión que ha hecho el club sobre las autoridades de la intendencia, fuimos totalmente desatendidos y postergados por las autoridades de la intendencia, quienes nunca nos concedieron audiencia solicitada al intendente. Ocurre que frente a este desamparo total, tomamos la iniciativa de solicitar apoyo académico a la Universidad de la República. Fue así que nos pusimos en contacto con la Cátedra de Espacio Público y Paisaje a cargo de la arquitecta Rosana Somaruga, quien con enorme sensibilidad advirtió la importancia del espacio público y advirtió también la importancia que tenía el diseño urbano del fraccionamiento de Lago Mar como una obra urbanística de este distinguido arquitecto Frenero Siri. Y entonces convocamos y organizamos un equipo interdisciplinario de la UDELAR en donde logramos el interés de la Facultad de Ciencia a través del limnólogo Daniel Conde, especialista en los cuerpos de agua. Logramos el interés de la Facultad de Ingeniería, del punto de vista de la parte hidráulica, de buscar soluciones para la mejor propuesta para la recuperación del lago, y también de la Facultad de Derecho de la Cátedra de Derecho Ambiental con el doctor Marcelo Cousillas. Vean ustedes que es un estudio de caso insólito del privilegio que hemos tenido nosotros los vecinos de Lago Mar, de que fuéramos escuchados y atendidos por este equipo extraordinario de expertos, especialistas, catedráticos, que supieron escuchar nuestra denuncia, supieron entender la preocupación que merecía esta depredación que se estaba produciendo y que se estaba conformando con el proyecto de la construcción de este gimnasio en el corazón de este espacio público. A preguntar sobre esto, porque hace unos 15 días hubo una actividad allí con presencia de la Junta Departamental, ¿no? Correcto. ¿Qué pasó con eso? Bueno, como les decía, esta es una historia larga que comenzó en el 2016 y continúa hoy día. Y este último capítulo al que tú te refieres es precisamente el privilegio que tuvimos que los integrantes de la bancada del Frente Amplio de la Junta Departamental vinieran a interiorizarse, a recorrer el lugar con nosotros y conocer la problemática del lugar. La historia es que, si bien esto había tenido su momento álgido en el 2020, luego de todas las gestiones que hicimos nosotros había quedado como detenido en el tiempo. Sin embargo, ahora en el 2022, en agosto, expedientes que promovían una habilitación final para la obra de este gimnasio en el corazón del espacio público, se había acelerado en los trámites. Cuando lo notamos eso, nos pusimos en movimiento nuevamente y retomamos todas las gestiones. Entonces, dentro de las tantas gestiones fue haber ido a la Junta Departamental, haber hablado con las distintas bancadas, y este último episodio es con motivo de que se encuentra en la Junta Departamental el expediente que va a tener que los ediles de la Junta van a tener que aprobar o desaprobar, que podría estar habilitando al club a llevar adelante esta obra que sería la depredación y la destrucción de un patrimonio natural y un patrimonio cultural del balneario de Lago Mar. ¿Este expediente se gesta desde el Ejecutivo Comunal? Exactamente. Ajá. Es desde el Ejecutivo que han salido todas estos proyectos, como el proyecto del Comodato. Y ahora esta habilitación que pretende reivindicar y recuperar, reactivar ese proyecto de comodato para cederle al club todo el espacio público y las calles de que circunvalan al club y al lago. Arturo, ¿cómo sigue esta situación con esta realidad? Bueno, esta realidad es una historia que además de que, ahí está, les termino de contar la sí. intervención de Laudelar. Laudelar, en un gesto increíble, elaboró un proyecto en donde, como una reseña de las particularidades que tiene el problema, para acordar que es indispensable llevar adelante un estudio desde el punto de vista de las cuatro disciplinas, porque entienden que hay un riesgo enorme de perder este patrimonio natural y cultural del espacio público del Lago Mar, y recomiendan hacer todo un estudio, llevar adelante un estudio que todavía no se ha hecho, sencillamente se hizo un diagnóstico de valorar y de entender que es muy importante este estudio. Y el estudio, justamente, esto nos interesa destacar, que nosotros los vecinos apelamos a la Academia de Laudelar, no para llevar adelante un proyecto propio, sino para solicitarle nada menos que a Laudelar, con todas las garantías que implica la intervención académica, formulara la mejor solución para este problema. Y hicieron todo este diagnóstico que fue importantísimo, que se comunicó a la intendencia, en donde también se elevaron los antecedentes de la importancia patrimonial que tiene este diseño urbano de Fresnero Sirí y que corresponde protegerlo y ponerlo en valor. Y como si fuera poco, nosotros también, ante la desesperación de que no veíamos, porque esto lo recibió la intendencia en el 2020 y en el 2022 estamos relatando que se reactivó todo ese proyecto demencial de depredación. Y bueno, nosotros también en el 2020-21 acudimos al Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, haciendo las denuncias del desamparo que teníamos en las denuncias del incumplimiento de las leyes de protección ambiental. Y el Instituto de Derechos Humanos hizo todo un estudio fantástico en donde tomó en recaudo y analizó todas las denuncias nuestras, sí. Las elevó a la intendencia, supo escuchar y recibir todas las explicaciones que dio la intendencia, y con la información de las dos partes emitió una resolución precisamente ahora, una gran coincidencia por suerte. Sí. En agosto del 2022, en donde emplaza a la intendencia de Canelones, que visto todos los antecedentes, entiende el Instituto de Derechos Humanos que se debe velar por una medida precautoria, es decir, una medida de precaución, y recomendar el cumplimiento de todas las recomendaciones de Laudelar. Esto tiene una relevancia enorme porque la intendencia quedó emplazada por el Instituto de Derechos Humanos y lamentablemente la intendencia, esto que fue en agosto, que tenía un mes para responder, todavía no ha respondido en la comunicación que debe hacer la intendencia de dar prueba que toma en cuenta las recomendaciones del Instituto de Derechos Humanos. De manera que vean ustedes lo penoso de esta falta de sensibilidad que ha tenido el cuerpo ejecutivo de la intendencia de Canelones, y que ahora estamos en la resolución de esta iniciativa de la intendencia Canelones de llevar adelante este propósito de la depredación del sitio, y que está a consideración de los señores ediles de la Junta Departamental la aprobación o desaprobación de este proyecto, es la destrucción del espacio público, claro, y natural del lago. ¿Está dispuesto? ¿Cuándo lo van a tratar? ¿Está en una comisión? Está en la Comisión de Medio Ambiente. Nosotros estamos esperanzados que los señores ediles, que agradecemos que hayan venido a recorrer el lugar, que nos hayan escuchado, sepan ponderar toda esta información que hemos acumulado, en donde da testimonio de que no es una idea trasnochada de los vecinos, sino que estamos nada menos que respaldados por la UDELAR y por el Instituto de Derechos Humanos, que lo que procuramos y sostenemos es que se lleven adelante los estudios que recomienda la UDELAR para recién luego tomar las decisiones qué es lo que se debe hacer con respecto a este espacio. Entonces tenemos por un lado la propuesta nuestra, que es que se cumplan las recomendaciones de la UDELAR, que a su vez está respaldado por el Instituto de Derechos Humanos, y por otro lado está la actitud de los expedientes que han gestionado la Intendencia Canelones, que es no dar bolilla a ninguna de estas recomendaciones, hacer caso omiso a todo esto y llevar para adelante, ceder a las presiones de este club, que es el protagonista de un relleno clandestino y de una cantidad de irregularidades ante el Ministerio de Obras Públicas. Entonces es una cosa increíble, y bueno, esperemos que prevalezca la sensatez y la sensibilidad que tengan los ediles de la Junta Departamental. Claro. Y no tenemos fecha de cuándo se va a resolver esto. ¿Ustedes piensan hacer alguna gestión más? Bueno, le contamos, ya hemos hecho gestiones, por ejemplo, ante el Ministerio de Obras Públicas, hemos hecho la denuncia de los convenios que ha firmado el Club Lagomar para llevar adelante construcciones que fueron previstas para hacerlas dentro del padrón original del club, pero se han realizado fuera del padrón del club, en medio del espacio público, en una maniobra realmente ilegal por parte del club. Hemos hecho entonces las denuncias para que se indaguen y se haga un peritaje de todos esos convenios, se verifique eso. Hemos hecho denuncias ante el Ministerio de Ambiente, que estamos esperando que se expida, en donde fuimos recibidos en varias oportunidades por el Ministro de Ambiente. Y bueno, hemos hecho un sinfín de gestiones en los medios buscando eco para poder resistir a este empuje insólito de querer llevarse puesto las disposiciones que protegen los derechos ambientales y que significaría la destrucción de una identidad de este balneario que le dio nombre justamente al balneario, claro, Lago Lagomar. Nosotros les pedimos en lo posible que nos mantengan informados sobre novedades que puedan surgir en torno a este tema. Cómo no, desde ya que sí, y muy agradecidos por el espacio que nos conceden. Bueno. De poder divulgar todo esto que nos aflige tanto. Que además es un caso que pasa a ser paradigmático, porque el hecho de la sensibilidad que ha manifestado la UDELAR, de cuatro facultades y de derechos humanos, sí, esto pone en juego también el valor de todos los lagos de la ciudad de la Costa. Justamente, eso le iba a decir, porque acá la diferencia la hace el hecho de que los vecinos se han organizado y plantean su preocupación. Sí, se mueven por esto. Tenemos otros casos, lamentablemente, donde también los vecinos se han movilizado y no han tenido éxito, ¿no? Acá estamos frente a la presión de la voracidad del lucro territorial con los emprendimientos de proyectos y de construcciones junto a los lagos, a expensas de construir junto al lago en un proceso de contaminación y destrucción del espacio, o de rellenar los lagos por esa ambición de desarrollo de construcción y de aprovechamiento de los terrenos, ¿no? Muy bien. Pero es un tema que afecta a toda la ciudad de la Costa. Y lamentablemente, bueno, es una batalla de los ciudadanos de la ciudad de la Costa en pos de poder velar y poner en valor lo que tienen todos estos lagos. Esta ciudad de la Costa está bendecida por esta cantidad de lagos que en otras partes del mundo quisieran tener, y resulta que acá estamos con un movimiento contrario que procura ver cómo se rellenan los lagos, cómo se saca partido de poner torres al borde de los lagos, de una forma de una destrucción del espacio que no tiene nombre. Sí, y que tiene poca difusión, poca gente sabe que eso estaba ocurriendo, que esa tendencia se viene imponiendo. Sí, bueno, Arturo Toscano, muchas gracias por este tiempo y nos mantenemos en contacto. Bueno, muchas gracias, hasta pronto. Hasta pronto.